Mujer, si te esperas el vuelto, tú ríes y vas a llorar. Te pongo en conocimiento, la hiciste y vas a pagar. Le canta Álvaro, a Bárbaro, originalmente, así es que... Cole, cole, cole. Vas a pagar. Y aquí están los que saben: Ronald Jackson y Randy Eco, Alexander, vaya. Seguimos. Niño Castro, salúdame a Rica. Viene. Mujer, si te espera el vuelto, tú ríes y vas a llorar. Te pongo en conocimiento, la hiciste y vas a pagar. Mujer, si te espera el vuelto, tú ríes y vas a llorar. Te pongo en conocimiento, la hiciste y vas a pagar. Hoy solo lloro y eso no es nada. Pa' lo que tú fantonas vas a pagar. Pa' lo que tú fantonas vas a pagar. Y nos vamos pa' perreo, en Curramba, los chamos y los Tommy, los propios leones. El que ríe de último ríe mejor, eso digo yo. El que ríe de último ríe mejor, eso digo yo. El que ríe de último ríe mejor, eso digo yo. Y los tres mosqueteros, el Cayete, el Fantasma y John Rapé. Mujer, si te espera el vuelto, tú ríes y vas a llorar. Te pongo en conocimiento, la hiciste y vas a pagar. Mujer, si te espera el vuelto, tú ríes y vas a llorar. Te pongo en conocimiento, la hiciste y vas a pagar. Como este papá Lucense dice así, así es que... El que ríe de último ríe mejor, eso digo yo. El que ríe de último ríe mejor, eso digo yo. Ya tú me pintaste la vuelta y yo te lo voy a colorear. Ven, toma pa' que te entretenga, esta te la voy a cobrar. Ya tú me pintaste la vuelta y yo te la voy a colorear. Ahí tienes pa' que te entretenga y esta te la voy a cobrar. Y yo te lo voy a colorear. Me toma pa' que te entretenga.